micrófono. Buenos días o buenas tardes ya. Yo me llamo Jean-Pierre García, soy francés, pero muy, muy enamorado de México y en especial de su cine desde años, y de cierto modo un poco al tanto de toda la vida política también y de la vida cinematográfica de México. Así que trataré de no hablar mucho, pero de hacer que en este diálogo los invitados, que les voy a presentar al tanto, hablen y que se instale un diálogo con la sala. Es importante, pues, en este lugar simbólico, a mí me encanta mucho estar con este tipo de diálogo, pues yo tuve ya la oportunidad de venir en San Cristóbal de las Casas, y como ya fui también en Oaxaca, trabajando con los varios grupos que estaban vinculados con las expresiones culturales indígenas, con los varios aspectos de las realidades de la vida cinematográfica, como de la vida política también de los indígenas. Esto no es no se tiene que hablar en especial de esto, pero también para decirle que yo vine acá, y cuando vine acá por primera vez, pero hace ya varios años, era en el 2002-2003, algo así, no estaba desarrollado tan un trabajo en términos de video, de cine, tan importante como lo es ahora, y este grupo no existía con este lugar y esta posibilidad, con esta herramienta de trabajo audiovisual. Así que soy muy feliz también de hacer esta constatación. De modo rápido le voy a presentar a los invitados y ellos podrán añadir, y hablaremos todos en español, en castellano, pues todos entienden que es castellano de los invitados en especial. Tres cineastas que vienen de tres países o continentes muy diferentes. A mi mano derecha, sin sentido político, a la derecha, Hubert Sopper, que es austríaco y de cierto modo es mucho más europeo, pues vivió y trabajó y estudió cine y se comprometió en cine en varios países europeos, y en el periodo actual está más radicado en Francia, según lo que sé. Hubert Sopper, muchos de vosotros oyeron ya hablar de su importantísima y muy exitosa película La pesadilla de Darwin en el 2004, y está presente acá en este festival, en el FIC San Cristóbal, con Venimos como amigos. Es una película de 2014 y ya varios de vosotros quizás la han visto, y hablaremos también un poco de esta película si quieren, si lo desean. Acá Diego Pino, que es productor y director de cine y de documentales en especial, es chileno y fue productor ejecutivo del largometraje documental que se llama Propaganda, y a mí un cafecito me cae bien también. Estoy bien, tengo agua, pasa. Que del largometraje que vieron ayer o antes de ayer, Propaganda, Propaganda, y que consiguió, y es interesantísimo, el premio al documental más innovador en el Festival de Nyons, el Festival Visiones de lo Real en Suiza, que es uno de los grandes, grandes festivales internacionales de documental. También, y es el productor muy vinculado con la fundación chilena que se llama MAFI, y nos hablará quizás un poco de este trabajo. Juliano Ribeiro Salgado, que conocen ya, que pues, es co-director, con Wim Wenders, de la película La sal de la tierra, estudió hizo varios documentales en varios países sobre las guerras, sobre sus consecuencias y los dramas que provocan las poblaciones. Por ejemplo, se puede hablar de Susana, que se filmó en Angola, país de África Austral, que para conquistar independencia le tomó casi más de 20 años, y que hay muchas consecuencias terribles para la gente, pues el país es bastante rico en términos de petróleo, diamantes, etcétera, y más ricos eres, más los buitres se te caen en el país. Y está presente Buenaventura en el FIC San Cristóbal, con, ya lo saben, con la película La Sal de la Tierra. Y hay muchos otros cineastas acá, y gente de cine acá, y también gente interesada, simplemente, de modo sencillo, en cine. Yo, como fui director de un festival internacional de cine en Francia, en Amiens, durante más de 30 años, ahora estoy jubilado y por esto me hacen desarrollar este papel. Conozco bastante, di varios homenajes a directores y yo mostré expresiones cinematográficas de varios países, y tanto, como lo dije, de poblaciones de comunidades indígenas acá en México y en muchísimos otros países de América del Norte, desde hasta y hablemos con Juliano del trabajo que he hecho por los indígenas Inuit en el norte de Canadá, y que expresaron cosas muy interesantes y muy originales como desarrollo de culturas, de expresión culturales de los Inuit. Y pero también trabajé mucho en varios autores mexicanos y el cine de África también. Pues esta mañana presenté a una película importantísima filmada en África el año pasado y este año, que se llama Timbuktu, que plantea la cuestión, y es también un tema político, la cuestión de las invasiones o de las conquistas, entre comillas, de los integristas o fundamentalistas musulmanes en África del Oeste, con el Sahara, el desierto del Sahara. Bueno, ya, este tema es... No, es importante decir que no vamos a instalar una charla académica sobre el cine y la política en el cine, etc. Podemos hablar también un poco de esto. Yo simplemente quisiera decir, antes de que hablen nuestros invitados, y después rápidamente les daremos la palabra, les rogamos que no se pongan a hacer... charlas larguísimas, pues lo importante es que haya cierta variedad de puntos de vista expresados por la sala, y que nuestros invitados puedan darle elementos de respuesta. Yo, así que se precisa que se llama diálogo o intercambio también entre cineastas a través de sus obras y y el sentido político de sus obras, o sobre el sentido cinematográfico de sus compromisos políticos personales. Así que se puede ir de un lado al otro, y esto es también así que se puede quizás construir. Lo importante es quizás quería nada más que abrir un poquitín la discusión, diciendo que si uno mira a la historia del cine, las dos más... Bueno, hay muchos otros puntos de vista posibles, pero las dos películas claves de la historia del cine en términos de lenguaje cinematográfico y de desarrollo de lo que es el cine en tiempos de cine mudo, también tienen que ver algo con la cuestión de la política y éxito y discusiones, éxitos públicos y críticas están muy ligadas a aspectos políticos. Quiero hablar de esta película maestra, a pesar de lo que se puede decir en términos políticos sobre su contenido, es Nacimiento de una Nación, Birth of a Nation, de David Griffiths, norteamericano, 1914, que inventó muchísimos elementos de lenguaje de cinematográfico y en términos de edición. Y otra película, unos años más, casi unos 10 años después, filmada por el ruso Sergei Eisenstein, que se llamaba El acorazado Potemkin, que todos conocen más o menos, y que también tiene cierto sentido cinematográfico importantísimo, y que también en términos políticos ella apoya a la idea de la revolución soviética, pero también por la idea de revolución en cine, y yendo a nacimiento de una nación de Griffith. Casi todos saben que tuvo también éxito porque tomaba el punto de vista de los blancos racistas y segregacionistas con el Ku Klux Klan en Estados Unidos en aquellos tiempos. Así que a la una le dicen, tu película es racista, y al otro, tu película es revolucionario. Y no soy yo que lo digo, pero es como si iban a oponer estos dos aspectos. Pero lo importante es que estas películas tenían expresaban cierta ideología, ciertas decisiones políticas de sus directores, y al mismo tiempo eran películas claves y fundamental del nacimiento de la historia del cine, y se trataba de cine. En este caso, estos dos casos, se trataba de cine de ficción, pero funciona también en el documental, y se podrán expresar muchos y hablar de muchos títulos. Así que lo importante en lo que toca al cine es de qué lugar habla un director, qué expresa o quiere explicar o quiere expresar, y qué mirada tiene. Y todo esto vamos a ver que muchas veces, hablando del cine, tanto del punto de vista de ética cinematográfica que de ética política, que a cada vez sale siempre la pregunta de qué punto de vista habla, de el nombre de quién pretendes hablar o no, y qué expresas, tu punto personal, tu punto de vista colectivo, y así se arman muchas veces las discusiones. Esto es como para lanzar el debate, no provocar, pero expresar algo, y estoy seguro que Hubert Sopper quizás tendría algo que decir en este punto de vista. Y ahí, este micrófono, si quieres. Y habla en castellano muy bien, ¿eh? Porque si no se va a poner a hablar en inglés, pero habla en castellano muy bien. Bueno, no me siento muy tonto en castellano. Lo hablo muy poco, pero I will try. Y ¿qué es la pregunta? ¿Qué es la cuestión? ¿Qué es la motivación del cineasta? Porque es un poco complicado. Después una cuestión. La cuestión es muy precisa. La cuestión. No, no tengo otra pregunta. La cuestión es más complicada. No. Me pide de hablar en francés. No. Voy a tener que hablarle en francés. Disculpenme y traduciré después. ¿De qué punto de vista filmó cuando te exprimes? ¿De qué punto de vista filmó cuando se expresa en tus películas? Bueno, hablamos de cine en el contexto político, ¿no? El cine mismo es una cosa política. Es un acto político, estamos aquí con 100 personas y hay motivaciones muy diferentes, ¿no?, de cineastas, ¿no? Por ejemplo, con Juliano tenemos una infancia muy muy diferente, pero estamos como hermanos hoy por una causa, que estamos en la misma lógica, que reflexionar, qué hacer, cómo reflexionar, buscar una expresión del mundo a través del cine. Y para explicar en unos minutos, yo nací en un pueblo en los Alpes, en Austria, muy al fondo de los Alpes. En los años 70, no estaba todavía el final del Tercer Reich, del Tercer Reich. ¿Cómo se dice? Bueno, del régimen nazi. Pero los viejos o los adultos estaban muy, muy racistas todavía, a veces nazi. Tengo la impresión de haber conocido la guerra mundial en mi vida. Y al mismo tiempo, todo estaba en un decor, montañas maravillosos, como en locaciones maravillosas de Heidi, ¿no? De Sound of Music, ¿no? Y mi mamá con un costume tradicional, tiroles, mi padre tenía un pequeño hotel turístico. Y como estaba en los años 70, un día arribaron 10 coches americanos enormes, ¿no? Como llegan los coches. Sí, sí, con los spaceships, ¿no? Como, y estaban clientes del hotel. Esta gente estaban pilotos bombarderos americanos que vuelven de la guerra de Irak, de Vietnam. Que volvían de Vietnam, sí. Para descansar en los Alpes, sí. Y significa que mi infancia estaba en el Tercer Reich, en la guerra de Vietnam, y en el país de Heidi al mismo tiempo. Por eso soy un poquito loco, pero soy normal también. Una locura normal que... Y eso, yo pienso que eso es la razón de la cualidad de mi película, es que estoy buscando siempre, todavía las confrontaciones radicales, ¿no? Ha sido 3 películas en África, pero no sobre el África, pero sobre la confrontación, la colisión del blanco, del chino, del americano, de los africanos, en una manera muy violenta. Bueno, esa es la motivación. Después, para hacer cine necesita muchas cosas, necesita estar inteligente, pero no demasiado inteligente. Pero si no, tú escribes libres o estás... Libros. Estamos 3/4 inteligentes, pero... los buenos cineastas, yo pienso. ¿Por qué te consideras como un buen cineasta? Un buen cineasta. Tengo mucho eco de mi película, es bueno o no bueno, pero es un impacto. Un impacto brutal. A veces hay mucha gente que no me dicen me gusta tu película, pero tu película es una tontería, no me gusta, estás un loco, estás un radical. Bueno, pero es una buena cosa, ¿no? Es lo que buscamos. Politizar la gente con el cine. Bueno, gracias Uber por esta respuesta. Enseguida, ¿qué opinas? La misma pregunta para que le hice a Uber. Es complejo igual. La película que está ahora aquí en el festival tiene la gracia de ser una película colectiva hecha por 16 realizadores. La mayoría jóvenes realizadores, recién partiendo, hay unos más experimentados también. Yo creo que la mirada en mi país y en Latinoamérica, creo, tiene que ver con cómo hoy en día esa fuerza joven de una ciudadanía mucho más empoderada, mucho más pensante, y también mucho más atenta a cómo están funcionando las cosas en el mundo, implica generar una motivación en parte a mostrarle, gracias al cine, a las personas qué es lo que está pasando y qué es lo que no está funcionando, qué es lo que no está conectando a las personas con los políticos, lo que no está conectando a la gente de televisión, periodistas, los medios de comunicación con las personas. Y básicamente nosotros generamos esta película, pero también un poco lo que mostraba al principio, una fundación que el objetivo es generar una reflexión social en base a imágenes. Es como el objetivo principal, que uno como que lo puede establecer también mucho en lo que es el cine, y mucho más el cine político, pero básicamente es presentarle a las personas imágenes, en nuestro caso en base al plano fijo, a la mirada, a la observación, al dejar que las cosas pasen, para generar una reflexión que va mucho más allá. Y la motivación de los directores, mi motivación, la motivación del director general del film tiene que ver con eso, como mostrar a la ciudadanía eso que no están viendo en una campaña presidencial, que es el caso de propaganda, una campaña presidencial, la última del año pasado en Chile, pensando desde dónde nosotros estamos mirando estos actos políticos que suceden. En un momento, yo siempre lo explico así porque es como para un poco graficarlo mejor, una campaña presidencial, una campaña política, es un momento en que políticos y ciudadanía tienen que seducirse mutuamente, unos exigiendo y otros pidiendo, o sea, diciendo lo que van a hacer, prometiendo. Y es como confrontación a veces. Se está seduciendo, pero finalmente termina siendo una confrontación. Esa seducción no llega a suceder. Y ese es un problema muy, muy grande, porque en los años 70 en Chile y en muchas partes de Latinoamérica sí se generaba una seducción con grandes líderes, con una idea clara de un país por mucho tiempo, que evidentemente en un momento se rompió, y se rompió tajantemente y de manera muy dura, y eso ha hecho que esta conexión entre la clase política y la ciudadanía no haya podido avanzar. Y en ese avance es donde hoy los jóvenes se están dando cuenta de que no, digamos. Los directores, los realizadores se están dando cuenta de que no es suficiente quedarnos con lo que estamos, sino que hay que avanzar, no en el sentido de poder regresar a lo que era en los años 70, pero sino a tomar lo bueno de ese tiempo, que tenía que ver con una idea de un país, de un continente, de un mundo, con un plan lógico basado en las personas, en el pueblo, en la ciudadanía. Yo creo que en base a esa motivación se generan este tipo de trabajo. En Chile están volviendo a generarse trabajos de carácter político que tienen que ver con lo mismo. Nosotros estamos desarrollando ahora otra película que tiene que ver con esa misma situación, pero desde el lado de la religión, que también es otro acto político. Y yo creo que básicamente, y no sé cómo lo ven ustedes, porque veo que hay harta gente joven, ¿qué es lo que pasa cuando uno muestra, ve el cine o las imágenes donde hay una mirada distinta? Una mirada que es la que nosotros no estamos acostumbrados a ver, porque hay una invasión de imágenes hoy en día que no nos invitan a nada. Solo nos invitan a estimularnos de alguna manera mental, pero no nos invitan a reflexionar. Entonces, te invitan a comprar algo. Claro, son estímulos de mil cosas, pero que no están invitando necesariamente a reflexionar en torno a lo que está pasando en el mundo. Ese es el objetivo del cine, creo yo. Gracias. Te haré una preguntita, sí, pero quizás más, un poco más tarde, sobre cómo se relaciona este grupo de jóvenes directores con esta fundación de producción para la producción. ¿Cómo se vinculan también con los cineastas del pasado o de los años 70? Pienso en términos de documentales, por ejemplo, en especial al trabajo que hizo Patricio Guzmán y también la evolución de Guzmán hasta su última o penúltima película, que era la Nostalgia de la Luz, por ejemplo. Pero quizás hablar un poco de eso, ¿sí? Pero es importante, es un punto de vista. Hola. Yo no soy de antes, soy de Chile, soy brasileño, te voy a hablar como portuñol, espero claro suficiente. Pero habla muy bien, muy buen castellano, sí. Yo lo entiendo. Para mí, las cosas empezaron hace 18 años, cuando mi novia en este momento se quedó embarazada, y yo tuve que encontrar un trabajo, y yo vengo de un medio de jornalistas. Mi padre es fotógrafo, mi madre trabaja con fotografía también, y desde siempre, siempre hubieron jornalistas en mi casa, jornalistas que viajaban en los lugares a donde se pasaban cosas que eran comentadas en los periódicos, y así crecí con un olhar sobre el mundo compartido a través de estas experiencias de los otros, ¿no? Los amigos de mis padres. Cuando con 22 en una situación que yo tenía que trabajar, me pareció evidente que esta profesión, que consistaba en estar en la mediación de los eventos importantes del mundo con un público, era un engajamiento muy interesante por dos razones básicas. Voy rápido. Una primera era que con traía con su it brings with itself, traía consigo mismo, ¿no? Esta cosa de se confrontar al mundo, de crecer personalmente, se confrontando, abriéndose a gente con culturas, comportamientos, ideas diferentes. Esto era una cosa muy interesante, un poco de aventura que me interesaba mucho, pero también esta cuestión de cómo tú, con tu visión, mi visión un poco al tiempo militante, trotskista, muchísimo de izquierda, ver el mundo con los choques de fuerza, ¿no? ¿Quién dominaba a quién y por qué? Y la historia y lo que sabemos de nuestra historia aquí de América Latina, que un poco una historia que se repitió en el mundo todo, ¿no? Los que dominan, los que son dominados, los que quieren. Yo tenía ese filtro y empecé a trabajar con jornalismo de verdad. Y ahí trabajé con jornalismo durante 4, 5, 6 años. Hice ese documental en Angola, un otro en Afganistán. Y fui trabajando y me di cuenta a un punto, hasta el final de este primer periodo de 5 años, que había un problema. Es que intentando encontrar enfoques interesantes, intentando abrir lo que me interesaba, intentando traerlo para el público, pero con una visión, una manera de la lenguaje jornalística, había dos problemas con ese lenguaje, yo creía en este momento. Un problema es que toda la gente que está acostumbrada a ver TV, que es casi todos nosotros, ya está acostumbrada a defenderse contra un tipo de lenguaje y un tipo de imágenes y una forma de decir las cosas. No importa más porque lo decimos siempre de la misma forma y la sustancia con esta forma que es siempre la misma del periodismo de TV, la sustancia acaba no importando más, lo que importa es la forma y nosotros como espectadores acabamos no nos conectando con esta forma y creando muchas defensas contra este tipo de lenguaje. Lo creía yo este momento. Y también se basó una cosa importante para mí, es que yo era fascinado con África y a un momento fui a Etiopía, a donde estaba habiendo un inicio de seca y el World Food Program estaba comunicando como que habían controlar esta seca antes que se pase. Sequía, esa cosa que sabemos que se pasa de vez en cuando, ¿no? En Sahara. Y me fui allá, me fui allá un poco más tarde, 2 semanas después del Hot News, del momento que estaban comunicando sobre esto. Y cuando me llegué a esta región, que era una región controlada por un Somaliland, controlada por una rebelión somalia, pero la capital controlada por Etiopía, hasta el momento la región se abrió y yo fui uno de los primeros jornalistas capaces de entrar afuera. Y lo que vi es que la situación no estaba controlada, estaba terrible. Tuve un momento que me ha hecho mucho mal. Un chico casi de la edad de mi hijo, este momento, que murió casi en mis manos. Una experiencia terrible. Y volví con esta cosa, con la lenguaje que yo estaba aprendiendo toda la vida a hacer, que no era súper desarrollada, pero creo fuerte. Y con una historia que estaba prevista, no prevendida, pero con un acuerdo con un canal de TV, prevista que iba a ser una historia positiva del World Food Program que está salvando el mundo, pero no era. Y mi historia no pasó en la TV porque no era lo que los editores de esta TV querían pasar, querían una cosa positiva. Esto me duele mucho y también me confrontó al límite de comentar el mundo y al límite de comentar el mundo por la TV en situación de reportajes. Y ahí cambié un poco, empecé a pensar en otras cosas, cambié mi estrategia, siempre con esta idea de hacer un cine que era militante, que iba a participar de algún modo de transformación de las mentes y tal vez demás. Y me di cuenta que tal vez el lenguaje del cine, que es el lenguaje de a donde el espectador puede transportarse en la piel de los protagonistas y proyectarse y esquecerse y a un punto empezar a vivir las emociones, los problemas de los protagonistas del filme, que esto tal vez sería un método más poderoso de estar compartiendo este tipo de visión. Y aquí en este festival hay muchísimos filmes buenísimos, yo pienso ahora en La Jaula de Oro, que creo que todos lo han visto, que funciona de este modo, no la vi toda la vida, pero ya sé que funciona de este modo, que es poderosísimo. Empecé a escribir ficciones que se basaron en África, historias de migraciones y documentales mayor. Y creo que este método de los documentales mayor, yo creí en este momento que era el método más poderoso, ¿no? Un documental, pasando 3 años, hacer un filme más fuerte, más bien hecho, más fácil para las personas de transportarse dentro. Y ahí yo hice una cosa que era estupenda en ese momento de mi vida profesional. Lo vendí a un canal Franco TV, inglés, llamado Arte, que te da mucha libertad y que es lo mejor. Franco alemán. Franco alemán, sí. ¿Qué he dicho? Ah, sí, Franco alemán, porque. Y esto era el éxito mayor para un joven director de documental. Pero ahí me quedé con otro problema más fuerte ainda, que era cuando yo hacía reportaje para la TV, millones de personas las veían. No era de calidad muy buena, pero era visto por millones. Y esta cosa, que era lo mejor que podría hacer en este canal, que te daba tanta libertad, fue visto por 300.000 personas. O sea, casi nadie, en términos de difusión a nivel de un país. Y ahí también, de nuevo, la cuestión de la estrategia, de cómo hacer para que lo que estás construyendo tiene un éxito, el éxito de convencer. O, si tú no compartías la peli, no hay punto en hacerla. La experiencia de hacerla es enriquecedora, pero no hay, el punto es que nos arriesgamos, es un riesgo de vida, no ganamos mucha plata, a veces no vendemos los filmes, a veces corremos como a Uber, muchas veces, riesgos de vida, y es para una razón, es porque queremos compartir esto con el mayor número. Y entonces para mí siempre me quedó esta cuestión, que el cinema político tenía que estar vinculado a esta cuestión, a la cuestión de la difusión, para que esto tiene tenga un sentido real. Y ahora estamos presentando un filme que es La Sal de la Tierra, sobre la historia de mi padre, que creo es eminentemente político. No estamos intentando decir al público lo que tienen que pensar sobre el mundo, pero compartiendo una historia que creo que es motivadora y que te da la idea que las cosas pueden cambiar para mejor. Bien. Muchas gracias por esta primera serie de comentarios, y ya vemos en esto que con los tres, de cierto modo, qué significa un poco filmar, cómo, por qué y para quién, y también la cuestión, bueno, de cierto modo, que el cine puede ser una herramienta. Otro aspecto es quién ve estas propuestas cinematográficas, y la pregunta mayor es cuántas personas van a verla. Así que ya muchos elementos que se plantean en el mismo tiempo. Quizás Super quisiera añadir algo o no. Sí. Y después le daremos la palabra. ¿Por qué? Bueno, ya pasó 6 años. ¿Quién habla inglés aquí? No, nadie. Todo el mundo. No, hay varios que hablan inglés, pero mejor que hables en español, porque la mayoría. Y además yo lo traduzco del inglés al español. Y hable como quieras. Voy a tener que traducirte. Pasó 6 años de por hacer una reflexión, que es el espíritu de la colonización. Sí. Y tenía una anécdota pequeña. Que en la historia de colonización los conquistadores vienen aquí para robar, matar, tomar la tierra, y bueno, estaba una cosa muy simple. Pero un poco más tarde, hace 150 años, cuando por ejemplo Napoleón partió en Egipto, él partió también con los barcos, con fusiles, con la ejército, pero también con una pequeña armée de científicos, de artistas, de médicos, de gente intelectuales. ¿Por qué? Porque quería no destruir el Egipto, pero entender, comprender, sí. To understand, y aprender esta ideas, cómo hacer las casas, cómo cocinar, cómo cantar, cómo, bueno, aviarse, cómo hacer las cosas. por el imperio francés. Y nosotros todos, cineastas, escritores, periodistas, estamos herederos de esto. Estamos herederos de esto, si queremos o no. Yo hice una película que se llama We Come as Friends, venimos como amigos en Sudán. Yo soy venido como amigo con una cámara para buscar imágenes para, no para los sudaneses, porque no hay cinemas, no hay posibilidad técnica, pero ver el imperio. Pero yo pienso libremente que soy, tengo un reflexo profundamente antiimperialista, profundamente motivado por la obsesión de la justicia o injusticia que nosotros todos, como todos los escritores, pero somos, si queremos o no, en una lógica infernal, que, como se dice, you can make what you want, but you always work for stronger forces. Sí, puedes hacer lo que quieres, pero siempre, de todos modos, está trabajando para los más potentes. Esa es la pregunta, la cuestión, la más difícil, ¿no? Es la para nuestro tribu de intelectuales viajando. Gracias. Para responder a esta pregunta, yo creo personalmente que lo importante es el mensaje, y si lo hace usando los métodos de los corporates o lo que sea, pero si tu mensaje hace una diferencia, vale, ¿no? ¿Qué opinas tú de estos dos puntos de vista? Es complejo, pero creo que estoy más cercano a ese sentido, ¿no? ¿Cómo utilizarlos finalmente, este tipo de poder, este tipo de, cómo utilizar finalmente esas herramientas para nosotros entregar un mensaje que sea directo? El problema es que no necesariamente siempre nos van a dejar dar ese mensaje. Entonces la estrategia es cómo lo utilizamos finalmente. Pero yo creo que tiene que ver con esa palabra, la utilización de ello. Bueno, ya tenemos una serie de preguntas que van a surgir. Ya dos manos, señora. Disculpa. Gracias. Después otra señora allá. Al último que están mencionando, ¿ustedes prevén la censura o? Si se pueden presentar, decir si son cineastas, periodistas, cinéfilos. Sí. Sería bien acá. Ah, no, yo. Público. Soy una mamá. Es una persona. Su hijo estudia cine. Pero me preocupa todo este mundo con el que se está enfrentando o se va a enfrentar. Entonces la pregunta es esto, ¿prevé la censura o cómo lidian con la censura? Sí, buena pregunta. Otra pregunta para punto de vista. La señora allá y ahí, después más. Bueno, mi nombre es Evelia Rivera, me dedico a cuestiones de participación ciudadana, democracia, derechos humanos. Para mí el cine es esa manera en que se plasman circunstancias desde cierto enfoque, para que a su vez sean sometidas a una construcción mental de quien la ve, pero que tiene esa gran capacidad de llegar a mucha gente. Ahora, mi pregunta es, cuando nosotros nos enfrentamos ante el fenómeno del político, es que la ciudadanía dice, yo soy apolítico, yo no me intereso en esas cosas porque yo soy el ciudadano puro que hace muchas actividades para ayudar a los demás, para apoyar, pero yo no me involucro en la política porque no me interesa. Vemos al político como esa persona mala que hace cosas malas, que vende, que hace infinidad de cosas, sin darnos cuenta en parte que provienen de donde nosotros, crecen con nosotros, son parte de nosotros, no son de un lugar extraño. ¿De qué manera el cine apoya o permite que la ciudadanía se empodere precisamente, pero que se empodere en la toma de decisiones? Porque mucho del cine político es demostrar lo que está pasando y lo que está rotundamente mal, y mucha gente sí toma acciones, pero ¿de qué manera apoya o promueve esta participación ciudadana en la toma de decisiones, en la política? Los políticos pues todos son malos, pero también supongo que habrá gente que quiere involucrarse en esa toma de decisiones. Otro tercer punto de vista y después ya empezaremos a hablar un poco. Je demande de quelle façon créer le débat citoyen, quelles sont les limites du cinéma. Hola, mi nombre es Diego, yo soy escritor y hago teatro también, y he hecho o bueno, me gusta mucho hacer también literatura y teatro político. ¿Acá en San Cristóbal? Yo soy de acá en San Cristóbal, lo he hecho aquí y en la Ciudad de México también. Y algo con lo que me he enfrentado al llevar a cabo mi arte, y yo creo que también seguramente ustedes, es que pese a que uno tiene mucho la iniciativa, la fuerza, el deseo de resistir, o también la creencia de que el mensaje puede transformar, uno a veces se enfrenta con el límite de la propia representación. Es decir, tú te das cuenta que pese a la fuerza con la que haces tu trabajo y la pasión, e incluso que hay gente que lo recibe, que siempre te enfrentas con un límite, que siempre hay circunstancias tan terribles en este país y en el mundo que te rebasan y rebasan tu arte y tus palabras. Como bien se decía, que después de la Segunda Guerra Mundial no es lo mismo escribir, ¿no? Después de todos esos conflictos. Y mi pregunta, que se relaciona también un poco con la anterior, es: ¿ustedes cómo han experimentado ese límite? ¿Cómo se han confrontado con estas realidades tan duras, tan difíciles? E incluso la indiferencia del público y la dificultad de difundir su obra. Muy bien. Ya quizás una serie de respuestas que... Bueno, sobre la censura, la citoyenneté et les limites de l'action nationale. Voilà, c'est ça, la relation avec le public. La censura, quizás. ¿Quién quiere hablar de esto? Es que Hubert, creo que sí. Hubert. Yo creo que tiene una cosa, pero. Es Hubert sufrió de censura. Ah, sí, de censuraron. Ya. Es una. Una pena para mí de hablar castellano, disculpe. Debo hablar de 3 años más negros, la más terrible de mi vida. Estaba después la nominación de Oscar es de mi película La pesadilla de Darwin. Porque en este momento el Oscar es como un alarme rojo por la gente que no estaba de acuerdo con la película. Esta era una película sobre el tráfico de armas, sobre la injusticia, sobre la prostitución, todos los problemas que son juntos de la globalización actual, y se pasa en un país africano que se llama Tanzania. Y Tanzania, el problema es que como casi todos los países, todos los NGO, todas las religiones piensan que no solamente un presidente africano no piensa solamente que la gente, la tierra, las riquezas, el petróleo, los pescados, todo pertenecen al gobierno, al poder, pertenecen al poder, pero también el copyright. ¿Vale? Que ellos quieren representar el país como una marca en el mejor luz, ¿no? La marca de Tanzania es el Kilimanjaro, el safari, los playas del Océano Indiano. Y cuando tú haces una película como La pesadilla de Darwin, ¿qué pasa? La pesadilla de Darwin. ¿Qué pasa? Una chiquita película así, ¿qué pasa a los Oscars? El gobierno y los élites del importo, exporto, armamento decidieron de destruir esto, hijo de puta, que se murió. Y bueno, pasó 3 años de... ¿Aquel hijo de puta que es? Del punto de vista de ellos, ¿no? Este. Bueno, yo pienso que soy muy, muy gentil, pero ellos no están. Y pasó, bueno, hoy no existe en el mundo occidental la censura, no existe, pero existe una nueva forma de censura a través de la difamación en la prensa, a través de la lawsuits, ¿cómo se dice? Las demandas legales. Demandas legales. Sí. Y pasó 3 años frente a la justicia en Francia de justificar que todo es factual en mi película, de la película de la serie de Darwin. 3 años amenazas de muerte. Amenazas de muerte. Bueno, en 3 años. Y debe partir de París, comprar una pequeña casa en el bosque. Tuvo que salir de París y... que finalmente es una buena cosa. Ahora me gusta mucho esta casita, pero... y bueno, estoy vivo, pero vivo una cosa infernal, una pesadilla. ¿Y han visto que no dijo en qué pueblo está su casita? Pero de todas maneras, ¿qué pasó? Que soy más que antes, politizado, más fuerte. Al final. Más comprometido. Más comprometido, pero... soy vivo, pero hay 6 personas de la película, dentro de la película, que yo salí del país, de la prisión, de la represión del gobierno. Bueno, esa es la próxima película. Pero es una cosa totalmente increíble en todas partes de la historia. Existe, ¿no? La Inquisición católica, la represión de los soviéticos contra los críticos del sistema, y también en nuestro sistema existe eso, ¿no? Bueno, y en México también. En México, claro, en México es más directo a veces, ¿no? Más, ¡boom! Bueno, gracias, Hubert. Yeah. Vamos a ver con los colegas lo que opinan de esto. Yo creo que el problema de la censura, bueno, existen... Yo creo que, claro, uno lo que establece en un principio es que efectivamente no existe la censura per se, digamos. La mayor censura que yo veo siempre tiene que ver con los canales de difusión, digamos, de exhibición, que están muchos, como son la mayoría privados, en todo su derecho de querer o no querer exhibir lo que nosotros hacemos. En Chile hay un caso que es súper especial. Una chica que trabajaba conmigo empezó a hacer una película acerca del pueblo mapuche. El pueblo mapuche en Chile es el pueblo indígena que hoy día está reclamando las tierras que a ellos les corresponden de hace siglos, digamos. Y por eso se ha generado un movimiento revolucionario mapuche que el Estado hoy día lo liga al terrorismo nacional. Y la Elena Varela comenzó a hacer una película acerca de estos grupos, conocer cuál era su demanda, seguirlo, estar con ellos, e hizo todo un trabajo para poder insertarse dentro de estos grupos revolucionarios. Pero en algún momento, la policía, en Chile se instaló una ley que se llama la ley antiterrorista, y un día se instaló esa ley y la policía llegó a allanar todas las casas, lugares, espacios de muchos mapuches que no eran del grupo revolucionario, o sí lo eran, y dentro de ellos estaba Elena, la directora, la realizadora, y ella la encarcelaron. ¿Qué pasó? Tomaron todas sus se grababan cinta, tomaron todas sus cintas y nunca más volvimos a ver todas sus cintas de su película. Y eso era básicamente porque, según la policía o el Estado chileno, ahí había evidencias acerca de terrorismo que podían encontrar en las cintas. Elena dijo, ok, revísenlas porque no tenía opción, pero devuélvanmela. Y nunca le fueron devueltas esas cintas. Justo un año de trabajo que no se devolvió y ella tuvo que comenzar a rehacer su película, que cambió de lógica. La película ahora empezaba a tratar acerca de este acto, acerca de este censurador absolutamente por parte del Estado. Y además, luego de eso, teniendo ya la película lista, el Estado entrega, en mi país, el Estado entrega fondos para distribución, pequeños fondos para distribución. Y ella presentó esta película para poder tener un fondo de distribución y en general ese fondo, todo el mundo, porque es un fondo súper especial, todos se lo ganan, digamos, todo es súper fácil de acceder a él. Y ella era el primer caso de que alguien que había postulado no lo ganaba. Y lo postuló 5 veces y nunca lo ganó. Porque el Estado pensaba que era una mala, era una obra que no debería ser vista, porque estaba yendo en contra de lo que el Estado estaba haciendo, que era, ¿cómo se llama? Decir que estos grupos mapuches eran terroristas, y ella estaba diciendo todo lo contrario. Ese tipo de cosas todavía pasan en Chile, supongo que pasan también en otros países, y finalmente yo creo que la censura es algo también que en este caso es súper poco controlable, digamos, porque tiene que ver ya con una cosa de estados, como lo que pasa en el caso de ahí también, pero también tiene que ver como con cómo uno está haciendo su trabajo, con quién está haciendo su trabajo, dónde quiere mostrar su trabajo. La mayoría de los cineastas en Chile y en Latinoamérica, dejando fuera estos ejemplos, gozamos harto de no ser censurados. O sea, tenemos la gracia de no ser censurados. Pero también tenemos el problema de que tampoco tenemos espacios de exhibición tan grandes para poder dar a conocer estas películas que al momento de hacerlas no fueron censuradas. El problema es el momento de exhibir, el momento de, sí, de mostrarla al público, de venderla a un canal de televisión, de poder tener un distribuidor que tenga la capacidad de mover una película de esta categoría en distintas ventanas de exhibición. Creo que ese es el punto como complejo, como la parte final de la cadena de producción, no en el momento de hacer las películas. Y eso es un poco lo que hay que discutir, porque finalmente los medios de exhibición son todos medios privados y tienen todo el derecho, lamentablemente, de decir sí o no. Como ellos tienen el control, hay un problema que es mucho más profundo, que tiene que ver con el monopolio finalmente de los canales de exhibición en el mundo. Sí. Yo quería hablar sobre los límites de la acción del cine en el mundo real, ¿no? Que era una cuestión sobre la ciudadanía. Yo creo que el cine es un medio poderoso para algunas cosas, ¿no? Es una forma poderosa de exprimir una identidad, de mudar, de cambiar la manera como los otros te ven, y a veces esto es un factor político muy importante, ¿no? Hay mucha gente, grupos que sufren de discriminación, y el cine puede ayudar a mudar, a cambiar esto, ¿no? Por mostrar una realidad y crear, ayudar a mudar la identidad de las personas, creo, ¿no? De grupos que estarían siendo discriminados, por ejemplo. Creo que es poderoso también para expor reivindicaciones, sobre todo porque este fenómeno, ¿no? de identificación con el personaje del filme, que está habiendo un problema, y esto, a través de esto, puedes traer a tona reivindicaciones importantes, esenciales. Pero no es una acción concreta. El cine es muy limitado, de verdad, ¿no? Se pasa antes de una acción. Entonces, es el límite de lo que hacemos. Hay dos límites, creo. Un límite es que no hay acción. La acción las hacen los otros, tal vez, después que ve el filme. Y el otro límite es que es un medio muy malo para expresar cosas precisas y cursos de idea. El mejor medio son los libros. Entonces, tenemos que saber que podemos emocionalizar, podemos expor, podemos ayudar a identificar la identidad, ¿no? ¿No? El sentimiento de identidad, la imagen, pero es todo. Es poderoso, claro, pero es limitado, ¿no? Bueno, uno de los aspectos también de que Hubert me estaba hablando es que, además del medio que va a presentar tu película, que expresa cosas buenas, justas, que dan la palabra a la gente, etc., lo importantísimo es qué poder real este medio de comunicación tiene. O sea, cuántos teleoyentes o radioyentes tiene en el país. Y esto te da un modo de censurar, o te abren, o te permiten hablar a la mayoría de la gente. En general, no te permiten hablar, pues no vas a tener acceso a los grandes medios de televisión. Sí, yo, evidentemente, o sea, es algo que y generalmente los grandes medios son los más cerrados también. Más conservadores. No, lo que yo quería ir era al punto que tiene que ver con las dos preguntas de después. Es que yo creo personalmente que un cineasta, un productor, la gente que está haciendo películas, además de hacer la película, que es el lugar donde uno le presenta al público una realidad, un momento, algo que quiere hacer para que el espectador pueda hacer algo, realizar algo, creo también que cada día más no podemos ser gente pasivo, digamos. No es algo como... Y hoy en día, y está pasando mucho en Europa, en Estados Unidos en particular, las películas no solamente son películas, sino que además están conectadas a campañas sociales en torno a nuevos cambios, digamos. Hay una película, es un ejemplo nomás, no es la mejor película, pero es un ejemplo, esta película acerca de las chicas que violaban en las Fuerzas Armadas, una war, no me acuerdo el nombre. Invisible War. Ah, Invisible War. Guerras Invisibles. Eso, Invisible War. Que claro, no, el ejemplo es que básicamente la película mostraba a mujeres que las violaban dentro del servicio militar que hacían en Estados Unidos, lo que ya era muy impactante. Entonces ellas daban su testimonio y qué sé yo. La película funcionó no solamente como película para que la gente pudiera entender el problema que era, sino que además funcionó como un documento para que la justicia norteamericana, uno de los senadores, lo utilizara para poder hacer el primer juicio civil acerca de esto, y esto generó que un general, o ya no recuerdo muy bien, pero que un general cayera. Entonces, la película no es solamente una obra de arte, sino también es un producto de cambio social. Y hay películas que pueden generar unas campañas que son mucho más grandes. Y eso es súper importante, creo yo, hoy en día, que eso, además de que se está viendo mucho también, entiendo que muchos fondos internacionales lo están exigiendo también, que tienen, por lo menos para el cine documental, estoy hablando más particularmente del cine documental, que tiene mucho más esa herramienta de poder generar no solamente la película, sino que la película es parte de algo que es mucho más grande, que es una campaña social, le llamo yo, pero básicamente algo que el director o el grupo que está haciendo la película quiere hacer también. Hubert quiere decir algo. Después pasamos la palabra. Sí, solo una cosa, yo conozco el caso y hay dos puntos de vista tan diferentes entre América del Norte o América y Europa, que es una película que es un obra de cine. El obra de cine de parte del mundo es una expresión cultural. En América del Norte, el obra de cine es un business, o una cosa por cambiar el mundo por el mejor, ¿no? Una causa. Y los cineastas son víctimas o otages, sí. Rehenes. De esta lógica. Y yo estoy contra la idea que las películas quieren cambiar el mundo por el mejor. ¿Pero por qué? Porque no es posible de saber qué hace una película en 1 millón de cerebelos, ¿no? No es posible, no se puede imaginar. No se puede imaginar para la chiquita cámara en la noche, en el fondo del mundo, con una persona. Pero, claro, que es una buena cosa, buena motivación de denunciar el viol, las violaciones. Pero cuando es la motivación de hacer la película para este motivo, es una tontería, es una maladía mental. Es enfermedad, sí, enfermedad, y es porque es una, antes de hacer una película que cambie el mundo por el mejor, debe ser muy seguro que es el mejor. Y nosotros en el occidente somos seguros que es mejor nuestros valores morales que el mundo árabe. Nosotros estamos superiores de todas maneras, nosotros somos condicionado como eso, y por eso es un acto colonizador también este tipo de cine, ¿no? Que no me gusta, pero es una discusión interesante, ¿no? Sí, no vas a romper, hombre. Más una cosa sobre exactamente este tema, una iniciativa que estamos haciendo ahora en Brasil, sobre la cuestión del cine, de la visión eurocéntrica o occidental céntrica, o no sé cómo lo dicen exactamente, estamos ahora haciendo una cosa que es de... Va a venir un artista de Mali, del desierto del Sahara, que trabaja con... un artista plástico que trabaja con las imágenes populares para intentar hablar del mundo, ¿no? Pero a través de sus telas. Y va por la primera vez venir este artista africano del Sahara para Amazonia, para quedarse un mes con una tribu de indios isolados, los cuicuros, que viven en el Parque Nacional de Xingu, para inspirarse, ¿no? Y tener este olhar, que es un olhar africano sobre cosas y problemáticas de los indios brasileños. Y al mismo momento estamos trayendo para Sahara, junto a los Dogons, que son tribus isoladas de Sahara, de Mali, un equipo de cineasta cuicuro que vive, ¿no?, isolado en la floresta, pero que ya saben filmar, para que también puedan ver y descubrir los Dogon a través de sus ojos, ¿no?, y de su cultura, y empezando también a hacer este tipo de relación cultural, que creo que es muy, muy fuerte para afirmar identidad y existencia, ¿no? Y a partir de ese momento se vienen las personas de ciudadanía, ¿no? Cuando tú eres reconocido, cuando los otros ven que tú existes, puedes ser tu ciudadanía más fácilmente, lo creo. Entonces, creo que este tipo de cosas es súper interesante, pero no pasa por una acción militante, ¿no? Es una acción cultural, pero es la fuerza del cine, no es necesariamente tener esta finalidad de cambiar el mundo, solamente la imagen. Estás apoyando el principio de miradas cruzadas, sí, que es muy, muy importante. Y ya más estamos hablando, más estamos entrando en este tema, más nos damos cuenta que es evidente que las imágenes y el cine pueden tener un impacto de presentación o de denuncia de ciertos aspectos que son políticos. Al mismo tiempo, es toda la cuestión, toda la pregunta importantísima, el tema que se plantea, o sea, el cine se tiene que utilizar y mismo manipular para expresar un mensaje, o y esto se devuelve, se transforma en propaganda, o mismo que sea propaganda negativa o propaganda positiva, entre comillas, el verdadero tema que surge de esto es cómo se puede hacer que una película sea una película con ética, con valores estéticas y éticas, y si no consigues pensar en serio en esto, puede estar una película que se transforme en propaganda, como lo dijo, como lo explicó ahí, los norteamericanos te dicen que tiene que tener un tema social, una temática social. Sí, pero ¿por qué? Para atraer a la gente, para, de cierto modo, es como una mirada ligada de business, una mirada comercial. Si te dicen, tu proyecto tiene que tener un impacto social, porque con esto va a tener un impacto con el público, y en lugar de tener 1 millón de televidentes, van a tener 3, 4, 5, 6, y la gente lo va a pedir otra vez. Pero, ¿de qué se trata esta pregunta? ¿De qué se trata en esto? La calidad cinematográfica, la calidad estética, también el contenido, o se trata de vender algo con generosidad, algo como tema movilizador y todo, pero ¿es vender o es dialogar realmente? Y es en esto que se tiene que ser muy preciso en términos de este debate sobre cine y política. Mismo, yo lo digo, mismo si cada cual como individuo o como grupo apoya a tal proyecto de cinema, de cine, por ejemplo, que apoya a los indígenas de aquí, o de los mapuches, que dice la realidad de sus vidas, cómo los han despojado, se le han robado las tierras, la cultura, o casi los asesinaron, pero al mismo tiempo hay que pensar en lo específico del cine como expresión en punto, o como expresión cultural de modo específico, y solas, y uno ya con las experiencias de los años, solas las películas que también se preocupan de su contenido cinematográfico o estético, también van a pasar los años y van a quedar en el futuro. ¿Quieren hablar y hacer unas preguntas? Ah, ya, varias. Bueno, ya. gracias a nuestros invitados que exponen muy bien, ¿eh? Sí, buenas tardes. Quería comentar algo. Estuve en el Festival de Luces en Francia el año pasado y en una charla que hubo, unos encuentros, presentaron un documental que tenía un apoyo del CNC, el Centro Nacional de la Cinematografía en Francia, como documental de creación, ¿no? Entonces, el autor a un momento comentó que estaba decepcionado cuando su película generaba más preguntas de contenido, de información, pero al mismo tiempo pretendía hacer un documental científico que movilizara a la ciudadanía sobre las biotecnologías y todo este tema. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué espera entonces de la reacción del público? Él me decía, es que espero trabajar su imaginario, el simbolismo, poniendo muy adelante el papel de artista. Pero entonces me pareció sorprendente que también la función ciudadana o la función de generar debate ciudadano lo viera como algo decepcionante en algunos casos. Entonces yo no sé por qué hay todo este problema, esta discusión del formalismo, porque muchos, o sea, hay toda la tendencia a reafirmar con razón que es cine antes que todo, pero a desprestigiar también el reportaje. Pero lo que pasa es que el reportaje también viene del cine directo y tiene un impacto que muchas veces no tienen obras que están en demasiada distancia estética. No es una casualidad si la gente le habla de otra forma el documental en comparación de la ficción, por ejemplo, que hay muchas mezclas actualmente. En fin, la pregunta era sobre esta cuestión, ¿no? Del formalismo o posicionarte, ¿cómo se posicionan? ¿Como artista? ¿Como ciudadano? ¿Cómo ven esto? ¿Buscan trabajar el imaginario, el simbolismo del espectador como lo pretende el cine de ficción? ¿O tienen como una ambición diferente? No sé. Hay varias otras personas. Aquí delante hay dos. Tres. La señora había levantado la mano antes. Y el señor después. Y el otro es este señor. Vamos a ser rápidos. Sí, yo soy Carolina, soy de Comicán. Vengo aquí con mi equipo, tenemos una pequeña productora, hacemos video y bueno, buscamos hacer esto. Ya, así es. Y mi pregunta va más por el lado de cómo se financia esto. O sea, por ejemplo, México tenemos varios programas que se pueden bajar a nivel federal para poder hacer realizaciones, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo sin tener que ser políticamente correcto o tener que seguir esta parte de mantener un discurso que a todos beneficia, ¿no? Sí. Esa es mi pregunta, ¿cómo se financia? ¿Cómo lo financian ustedes? Ese es otro debate. Bueno, hola. Yo soy Noé Pineda y estoy en un proyecto de promedios de comunicación comunitaria. Mi pregunta va más en otro sentido, es decir, la última parte es la distribución, quién mira las películas, quién mira los documentales y cómo llega a esos sujetos. En el caso de los festivales es sus películas no vamos a volverlas a ver aquí. O sea, se van a ir, la única vez que se proyectó, se vio y ya. Difícilmente llegará a un cine, difícilmente alguien que no estuvo en el centro, en el teatro, etc. Es decir, los sujetos que viven en las ciudades colindantes, por ejemplo, no los van a ver hasta que los piratee alguien, hasta que los baje de internet, alguien haga una copia y se venda en el mercado. La pesadilla de Darwin se vende a 10 pesos en el mercado, y es como la gente ha podido verla, ¿no? Pero mi pregunta va en el sentido de, es que esto no sirve, que no funciona, mejor reloj. Si necesito, es que es esta ropa. No, pero es que tienes que... Es más fácil. En la otra sala. Ok, sí, pero... Bueno, habla. Bueno, la pregunta es, en estos círculos de distribución, ¿qué otras formas de distribución para llegar a los públicos, a las otras audiencias. En muchos de los documentales, el sujeto del que trata el documental, el pobre, el marginado, etcétera, el indio, como le quieran llamar, muchas veces no alcanza a ver nunca la película que se ve en festivales en Berlín, en Valdivia, en Madrid, en Barcelona. Los ve mucho. Ayer estábamos viendo justamente una película y decíamos, esa se ha visto en muchos festivales internacionales, pero no lo ha visto la gente en la comunidad donde se grabó, donde se filmó la película. Y ellos no van a ir a un festival de cine nunca. Es muy probable que nunca vayan a un festival, porque el festival tiene que ir a ellos, en todo caso. En ese sentido de cómo llegar hasta el sujeto también de interés del cine, que también es, yo comparto totalmente la visión que tienes, es totalmente colonialista el documentalista, ¿verdad? Por supuesto que sí, es una visión occidental y colonial, pero cómo haces llegar fuera de los circuitos de mercado, fuera del control de las salas de cine, fuera de la televisión que controlan los mismos corporativos, a otros sujetos. Hay otras preguntas antes que si el señor aquí levantó la mano y después vamos a tratar de hablar, porque en 10 minutos vamos a tener que cortar. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Martín, soy docente en un plantel de la selva de aquí de Chiapas. Mi pregunta sería, vivo en un país que empieza a encadenarse a ponerse fronteras nosotros mismos bajo una política de divide y vencerás. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer que el conformismo de ver solo películas de cine permanencia voluntaria, de Hollywood, de ciencia ficción, que eso sería, y ponemos a los héroes y los colocamos como dioses, cosa que no hacemos con estos documentales, estas películas de cine de arte, que su nombre lo está diciendo, es un arte? Entonces, ¿cómo hacer en México específicamente, cambien esa perspectiva, ya que estamos en un conformismo, nos estamos haciendo nosotros mismos poniendo nuestras barreras? Entonces, ¿cómo hacer acá en México? ¿Cómo creen ustedes poder hacerle? ¿Cómo piensan ustedes que le podemos hacer nosotros como mexicanos cambiar esto? Porque si no, creo que nos iremos a la basura como sociedad. Bueno, ya empezar a dar elementos de respuestas. No tengo las respuestas, pero algo de estos dos puntos de vista que expresaron. La pregunta es, yo fui director de un festival de cine durante 30 años en Francia y tuve siempre la preocupación del público y de que las películas vayan a lo más cerca de los públicos, porque no hay un público. Este festival que viene de iniciarse en San Cristóbal tiene un público ya. Hay muchas de las salas son llenas. Yo lo testimonié, lo vi cuando presenté varias otras películas. Pero estos son, no sé, 250, 300, 400 personas y ya, que es muy poco. Pero se puede decir también que un festival tiene cierto modo de responsabilidad. Pues quiere traer películas acá que nunca se van a ver en televisión o en circuitos de salas de distribución. Así que hay que pensar, y esto depende de la responsabilidad ciudadana de cada persona de este mundo. Yo como maestro o yo como animador, no sé, responsable cultural de tal actividad, o yo como director de salas de cinema o de otra cosa, bueno, yo no soy de todas estas cosas, pero tenemos que desarrollar lugares pequeños, pero gotitas de agua y gotitas de agua y gotitas de agua tienen significado, y mostrar cine. Por ejemplo, ayer hablando con otras personas del festival, le dije, tienen que pensar en los jóvenes. Y no los jóvenes de su edad, jóvenes pequeñitos. Y mostrar, por ejemplo, a gentes de Chiapas en comunidades, en pueblos más pequeños, mostrarles cortitos de animación o de ficción sobre África. ¿Por qué de África? Porque conozco un poco más y que ya desarrollé varios elementos de trabajo así, y de otros países. Y también mostrarle a cada vez unos cortos de animación que existen, estoy seguro, filmado aquí o en Chiapas o en otras partes de México. Y hay, y desarrollar esto, y paso a paso a paso, decirse que la palabra no te la van a dar si no la tomas tú mismo. Y presentar cine, verdaderamente cine, cortito, de calidad, en muchos lugares, esto es lo importante. Tienen que pensarlo todos. Y no son, no es la responsabilidad del festival que hace o no hace su trabajo. Es la responsabilidad de cada cual. Lo mismo en tu casa o en tu patio, si no llueve. En tu casa, mostrar, hacer programas con los niños del barrio. Y encontrar, y ir y pedir. Y hay acceso a muchas, mismo si es una película como la suya pirateada, que la piratearon. Mismo, bueno, no, esto no lo digo, no tengo derecho de decirlo, pero pénsenlo. Yo parto de la y esto es, tienen todos, de cierto modo, un tipo de, y no digo esto para culpabilizarlo, o al contrario, tenemos todos una responsabilidad en esto. Y es importante. Y así avanzan las cosas. Y esto va a dar, va a encontrar un niño o una niña que a un momento, el cine es también para mí. Yo tengo también, me puedo exprimir con esto. Y así nacen. Porque el talento para hacer cine toca muchos artes, pero hay mucha gente que no podía porque no sabía dibujar o no sabía, no era actor y todo, pero con el cine puedes desarrollar. Y con los últimos medios técnicos que existen, pueden decir África. En África, como él lo decía, muchas de las películas que hay son hechas por directores que fueron en las escuelas europeas. Y que son, se dicen que no es verdad realmente siempre, que pueden ser productos de la cultura occidental. Pero hoy en día, en países, muchísimos países de África, países en que el Estado no hace nada, no hace nada en términos de cine, pero nada, que te nada, y si ves que ganas plata, te va a tomar tu plata, la plata que se ganaron. Pero está naciendo una relación al cine, pero con cámara, video, de nada, muy pequeñita, es una pequeña computadora, están haciendo cine, filman historias que son de policías, de historias de amor, de brujerías, muchas de brujerías también. Todo esto que de cierto modo está copiado en el peor de los cines de Hollywood o de otros, pero tienen el deseo de filmar, el deseo de expresarse, y esto es importantísimo. Y estoy seguro, y el inicio del cine, mismo el de Hollywood, nació con gente que tenía este deseo de cine. Y si tienen este deseo, el mejor modo, puedes empezar a trabajar. Y vas, y si tienes talento, con muchos errores, hay un momento en que va a salir. Y para ver a dónde está esta colmena. Esta colmena son la gente alrededor de nosotros a quien tenemos que mostrarle cine y cine y cine, mismo si no somos gentes de cine nosotros. Disculpen, es un poco largo, pero es para darle esperanza. Me parece que esto es importantísimo. No dejarse poner en el hueco y decir el cine es para los hijos de la clase media, baja o alta, que tiene la plata para ir en escuelas de cine. Sí. Pero los otros también pueden adueñarse de esto. Bueno, ya es un poco militante, pero no olvidarse que el cine es un arte también. Bueno, luego, después de hablar tanto, voy a decir. Después vamos a cortar el debate porque ya. Yo quería decir que concordo con todo lo que le has dicho. Gracias. No lo pagué, no lo pagué. Como pasó tanto tiempo, como que las preguntas se me olvidaron. Pero no, yo bueno, también estoy totalmente de acuerdo. Creo que el objetivo de formar audiencia tiene que estar en los niños, como un espacio de darle a conocer el cine desde un principio. En Chile hay un sistema que utilizan para el libro, digamos, para el acceso de los niños al libro, que es como, le llaman la maleta literaria, que la entregan a los niños chicos para que lean libros. Y yo creo que existe también la maleta cinematográfica, digamos. Utilizar el cine también como un elemento para aprender a conocer, a entender el lenguaje, para conocer el mundo también, para tomar opiniones, etcétera. Creo que es fundamental. Pero también creo que es fundamental, y aunque es difícil, en términos de cómo hacemos que estas películas lleguen a más personas, creo que efectivamente hay que aprovecharse de los nuevos medios. O sea, yo creo que, la cadena de distribución clásica, yo creo que cada día está más rota, hay que romperla, de hecho. Uno tiene que romperla. La película propaganda, de hecho, antes de estar en cualquier festival, se estrenó comercialmente en Chile y después la tiramos online, por internet. Después estuvo en festivales, qué sé yo, la volvimos a tirar online y hoy día la pueden ver online en una página que se llama que Doc Alliance, y ustedes pueden ver la película ahí, está disponible. Creo que todavía está gratuita, después va seguramente hay un pago, qué sé yo, pero nosotros la tuvimos gratuita durante mucho tiempo para que la gente la pudiera ver. Yo creo que esos espacios también hay que empezar a aprovecharlo. Y obviamente espacios como un festival que se hace en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México, también son espacios importantes para llegar a una población que quizás no podría meterse a internet. Por eso digo, hay que usar los dos lados, los nuevos medios y el espacio territorial, digamos, sí. el trabajo territorial que hacen festivales, que hacen organizaciones, corporaciones, quizás. Hablando de nuevos medios, para intentar responder un poco a sus preguntas, había otra cosa, no era solo de cine, pero también estaban hablando de cómo traer problemáticas locales y de cómo no ser conformista, ¿no? Hablar de las cosas que están pasando a tu alrededor y también cómo compartirlas, ¿no? Una cosa muy concreta. Yo creo que el internet ahora, o el LAN, está proponiendo soluciones para esto. Es muy fácil con tu teléfono filmar una entrevista, explicar lo que está pasando a tu alrededor, por qué estás revoltado, y explicar estas cosas y editarlo de un modo muy simple y ponerlo en online, ¿no? En la tele. Y hay iniciativas que organizan este tipo de cosas en Amazonia. ¿Puedes explicar? ¿Puedes hablar de eso? Sí, sí. Exacto. Hay Vives a las Aldeas, que es una iniciativa brasileña, donde los pueblos, los indios brasileños, se filman a sí mismos y ponen estos videos en internet y pueden trocar así. Pero hay varios otros videos más ciudadanos de gente en Amazonia que tienen problemas con empresas grandes, tienen problemas con la justicia, tienen problemas con sus vecinos, los grandes hacenderos, y que ponen estos videos en línea, y así con una región que se quedan súper isoladas por causa de la realidad de la floresta, pueden compartir sus problemáticas y crear vínculos y así resistir mejor. Y esto no es cine, pero es muy poderoso y está haciendo la misma función de la que estamos hablando. Y al poder de las imágenes, y también hay cómo usar los nuevos medios de distribución, ¿no?, del internet. Y tenemos que ser inteligentes, porque ahí hay un espacio de casi libertad y que podemos usar a nuestro provecho para poder traer, ¿no?, todas estas problemáticas. Pero esto es una acción que tú debes decidir hacerla y ponerla online, y con certeza, seguramente, otros que están viviendo los mismos problemas o las mismas preocupaciones van a responderte, y así serán más fuertes, ¿no? Porque juntos somos más fuertes, ¿no? Sí. Ya lo sabemos esto. Bueno, última cosa. Estamos en una reunión de integrismo del arte de cine, ¿no? Sí. Si quieres, sí. Que estamos de acuerdo, pero ahí yo soy parte de este integrismo, ¿no? Y lo esperamos. Pero hay cosas, es cosa diferente el cine y la invasión o la inflación bueno o malo de imágenes de, sobre internet, imágenes que mueven. pero tu pregunta, ¿cómo hacer, hacer cine y buscar una respuesta, un público, ¿no? Para mí, es una cosa, para mí, la respuesta es todas las historias son todavía los mismos, la historia de amor, de justicia, de injusticia, de confrontación, de generaciones, de bueno, y, pero lo que no es el mismo es la forma, ¿no? Es la forma, y yo no estoy haciendo películas en el fondo de África para decir que malo los niños, que hola, debemos ayudarlo, no, es para trobar una forma, para encontrar una forma por exprimir el enigma del ser humano. Y la forma es tan difícil de formalizar imágenes, hasta es una película de 2 horas, es años de reflexión, años de trabajo. Y eso es cuando funciona, eso es la magia del cine. Y cuando funciona, y cuando estamos con 200, 500 personas en una sala, la energía del cineasta, de los pensamientos, de años de trabajo, pasan en los cerebros de 500 personas al mismo tiempo, esa es la fuerza de cine. Eso es la respuesta de tu pregunta, es ¿por qué funciona? ¿Por qué hay una motivación, un alma, una fuerza y un deseo de formalización, de forma de cine? Eso es decir, pero bueno, esto se vio de modo muy claro en este festival. Claro. Y da impacto. Por ejemplo, cuando yo presenté la película Z de Costa Gavras, él no estaba en la sala, pero esta película habla de una situación de injusticia y le habló al público mexicano que estaba en la sala. Había 300 personas que se pusieron a aplaudir como se aplaudía a esta película hace 40 años cuando salió, se mostró en varios cines en el mundo entero. Siempre la fuerza, la energía de esta propuesta cinematográfica y con contenido político muy, muy humanista, muy democrático, también salió. Y última cosa sobre el colonialismo, que el hecho que mi película se vende a 10 pesos es una cosa mala para mí, pero buena para muy imperialista. Es una buena cosa, ¿no? Es un nuevo fenómeno que pasó también en internet y también estas manifestaciones, que el festival su mismo es anti-imperialista porque viene con películas del mundo entero en un lugar como Chiapas, dar un acceso gracias a esta gente que hace el festival, un acceso a gente que no normalmente ve la película de este chico, de nosotros. Pero es importante de saber que las imágenes, las impresiones, imágenes, de millares de imágenes, no es cine, es otra cosa. Es una buena cosa y una mala cosa porque el Estado, ISIS, islámico, utilizan también la imagen como propaganda ellos de una manera fantástica, diabólica, ¿no? Como presentar la decapitación de dos japoneses, ¿no? Es una mise en scène, ¿no? Una puesta en escena, sí. Que pasa también en internet, pero no es cine. Por fortuna, no, ellos no saben hacer cine todavía. Pero, bueno, eso. Gracias. Me parece que ya es tiempo, que teníamos una hora, les robé media hora más, ya vamos a tener que acabar aquí, pero yo una sola cosa quisiera decir. Lo importante en todo esto, y en este festival como en otros, es que vosotros se adueñen este festival. Es que el público se adueñe el festival y van a ver que transformándose en dueños, el festival se va a transformar, se va a abrir, va a ir más lejos y vas a mostrar todavía más cosas a mucho más públicos. Y no tiene sentido hoy hacer un festival sino está abierto muy fuerte a su público, al público de las ciudades. Porque yo, por ejemplo, cuando era niño, el cine lo descubrí en lo que se llamaban los cine club. Ya no existe casi esto, pero lo posible es que en cada casa casi puede hacerse un cine club, pues tenemos acceso a muchos, sí, a muchos, no, a muchas películas. Y este lugar, ya lo dije al inicio, y este lugar es importantísimo porque es como una pequeña sala de cine, porque podemos ver cine solo, pero verlo compartido con mucha gente. La película toma otro sentido. La película habla a la gente. Última cosa que estoy haciendo un masterclass en Bolivia que hablo en inglés el martes en DF, cuando muestran dos películas en martes a las 6 en el CCC. Solo eso. Ah, eso es importante, sí. Bueno, los que puedan, solo eso, porque puedo hablar mejor en sí. Ir al CCC el martes próximo, ¿a qué hora? A las 6. A las 6 en el DF, lo que son, están y viven en el DF. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.